Track 47. Te preguntás si esta será o no la señora Merton. Si lo fuese, debe estar loca. Salís al vestíbulo y te sorprende oír que alguien toca el piano en una habitación que da al otro extremo. Decidís ir a investigar. Pasá al track 34.